Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Estimados espectadores, estimados oyentes, también estimados condiscípulos de la Escuela de la Vida para Dominar la Vida. Nos alegramos de que hayan sintonizado nuevamente y les saludamos muy cordialmente con un saludo en Dios. Hoy hablaremos sobre la segunda fuerza básica divina. Se trata del segundo peldaño hacia la nueva vida, que es la voluntad divina. También en esta ocasión está nuevamente presente en el estudio Gabriele, a quien Dios el Eterno llama su profeta y enviada. La voluntad divina es el yo soy, el que soy. Es decir, Dios, el yo soy eterno, la vida. Dios es, por lo tanto, la vida y la inteligencia verdadera y eterna. El yo soy el que soy, la vida, la inteligencia absoluta, no tiene nada en común con el intelecto o con lo que llamamos inteligencia humana. Por el contrario, el ego, el yo netamente humano, el ego altamente estilizado, que a menudo es considerado por el ser humano como inteligencia, está orientado en realidad contra la ley de Dios, contra el gran yo soy el que soy. Contra la vida, que es la inteligencia eterna. Pues Dios, la vida, es la inteligencia originaria de todo lo que existe, porque Dios, el Espíritu Eterno, la vida de la existencia pura, lo traspasa todo, y está también omnipresente en la materia, en la sustancia burda. El ego altamente estilizado, considerado a menudo como la inteligencia humana, no es otra cosa que el alejamiento del verdadero yo soy, el que soy, de la vida, de la inteligencia original eterna. Dicho claramente, esto significa que el ego y el ego altamente estilizado, la inteligencia humana, están contra Dios, la vida. Son un desafío contra Dios, porque el ego cree que Él lo sabe y lo hace todo mejor. La prueba de que es así la brinda el estado de la Tierra y, por último, de nuestro mundo. ¿Quién ha hecho de este mundo lo que se informa diariamente? ¿Quién ha privado a la tierra, con sus animales y plantas, del aliento para vivir? Ha sido y es el ego insaciable, el ego estilizado en extremo, la llamada inteligencia que es puramente humana, que le ha declarado la guerra a Dios, la vida, que se pone contra el yo soy el que soy, que es la vida. Muchas personas, no importa cuál sea la dimensión de su ego, están enteradas de los 10 mandamientos, y la cristiandad sabe de la enseñanza de Jesús el Cristo, sobre todo en el Sermón de la Montaña, que contiene toda su enseñanza, inclusive los mandamientos de Dios. Entonces se puede decir que se sabe, pero que no se hace, o bien que se piensa de vez en cuando en ello. Muchos seres humanos son de la opinión de que basta con creer en Dios y en Jesús, el Cristo de Dios, el Redentor de todas las almas y hombres, y que la fe sin obras salva. También en este mundo y en la madre tierra maltratada y en parte destruida, se puede ver que la opinión de que solo la fe basta es falsa y una enseñanza equívoca. La penosa situación global nos indica que Jesús nos enseñó algo diferente. Él habló claramente de cumplir su enseñanza. En base a hacer aquello, y dijo, quien escuche mis palabras y actúe según mi enseñanza es un hombre inteligente que construye su casa sobre una roca, pero quien no la siga es como un hombre necio que construye su casa sobre arena. Sí, como dices, si consideramos la situación actual del mundo, se puede comprobar que la mayoría de la gente ha construido su casa sobre arena. ¿Y por qué? Porque pertenecen a una institución clerical enajenada que en oposición a las palabras de Jesús enseña que con solo tener fe es suficiente. En radio y televisión escuchamos o vemos y en parte vivimos que la tierra se revela. El mal tiempo, las tormentas, las casas que son barridas por las aguas. Y algo parecido sucede con muchos seres humanos, a quienes les basta la fe inactiva. En cierto modo, ellos han construido su templo de carne y hueso sobre arena. Jesús nos enseñó, tú eres el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ti. Si partimos de la enseñanza de Jesús el Cristo, nos debería ser cada vez más consciente que cada ser humano, no importa de qué nacionalidad sea, es el templo de Dios, y que en lo más profundo del alma de cada uno vive el Espíritu del cual escuchamos el Yo soy el que soy, la vida, Dios, la inteligencia original. Entonces, para que el hombre que cree en esto debería ser un deseo, lo que recomendó Jesús sobre el aposento tranquilo, pues Jesús el Cristo dijo lo siguiente, tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no habléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Quien se ocupe seriamente del templo, que es él mismo, del templo de Dios, y del aposento silencioso como lugar de oración, se preguntará tarde o temprano, ¿qué es lo que quieren realmente de nosotros las instituciones de la Iglesia? ¿Qué es lo que enseñan en realidad? Bueno, ellas enseñan que con solo tener fe es suficiente. Y por eso, esa doctrina ha alejado a muchas, muchas personas de Dios. Se ha producido incluso una enajenación ante Dios, es decir, ante Dios Padre, que siempre quiso ayudar a sus hijos humanos. Debido a que las instituciones eclesiásticas hablan en nombre de Jesús el Cristo, pero enseñan de otro modo, mucha gente ha caído en un vacío interno, en una especie de vacío espiritual. Y de este modo, estas instituciones han hecho y hacen caer a muchos de sus fieles en un valle de lágrimas. Pero solo uno puede neutralizar esto, Jesús el Cristo, el Salvador y Redentor de todos los hombres y almas, aquel que vive en cada uno de nosotros. Por consiguiente, quien esté adherido a la fe inactiva, solo a la creencia, ha sido mal conducido. Lo que el mundo actual demuestra claramente, con sus innumerables problemas, y con seres humanos totalmente desorientados. La enseñanza de Jesús de Nazaret es una enseñanza práctica en la que nadie está entregado solo a la fe. Cada ser humano puede tener vivencias divinas si ordena su templo, es decir, si lo purifica y llega al origen del alma, en el que resplandece el fuego, el amor de Dios que nos quiere orientar y guiar. Pues Jesús enseñó, sed perfectos, como perfecto es vuestro Padre en los cielos. Jesus lehrte uns, dass unser Vater im Himmel ist. Yo también podría decir algo al respecto. Jesús nos enseñó que nuestro Padre está en el cielo. Con eso, Él nos mostró el reino de Dios, un poderoso reino de Dios, en el que viven innumerables seres divinos, seres espirituales. También nosotros, que en el fondo del alma somos seres espirituales, venimos del hogar eterno, de los cielos de los cuales nos habló Jesús el Cristo. Dios, nuestro Padre eterno, dio el libre albedrío a los seres puros, es decir, a nosotros como seres divinos, los que Él contempló y creó. Él no ató a sus hijos a sí mismo. Por eso, también los seres humanos tenemos el libre albedrío, porque el Espíritu de Dios que vive en nosotros es la libertad. Por consiguiente, Dios, nuestro Padre eterno, no nos ata a su ley sagrada y eterna del amor, de la cual provienen los seres espirituales. Y al fin y al cabo, también nosotros, en el fondo del alma, somos seres espirituales de su Espíritu. La ley eterna del amor consta de las siete fuerzas básicas del cielo, del reino de Dios, y estas se llaman orden, voluntad, sabiduría, seriedad, paciencia, que es lo mismo que bondad, amor y misericordia, que es la mansedumbre. Cada ser divino que está en el fondo de nuestra alma como sustancia original indestructible porta la esencia de las siete fuerzas básicas. Es entonces el ser espiritual. Wir Menschen tragen im Urgrund unserer Seele unsere ewige Heimat. Nosotros llevamos en lo más profundo del alma nuestro hogar eterno, el reino de Dios como esencia, fuerza y amor. En nuestro interior somos seres espirituales provenientes de su Espíritu. Tenemos la libertad de decidir si nos quedamos adheridos a la fe oprimente impuesta a la fuerza por las instituciones eclesiásticas que hasta ahora han dado muy poco tanto al mundo como a la Madre Tierra, o bien si nos esmeramos en descubrir a Dios haciendo lo que nos enseñó Jesús. El eterno, el yo soy, el que soy, la vida, Dios, nuestro Padre celestial, nos ha indicado que tenemos que volver a Él, a Dios, a nuestro Padre eterno, al hogar eterno, tomados de la mano de Cristo, nuestro Redentor. Somos entonces solo peregrinos que van por esta tierra hasta que reconocemos que somos seres provenientes de su Espíritu. Para mejor comprensión explico lo siguiente. El ser espiritual en el fondo de nuestra alma está formado de la ley de los cielos. Es la ley comprimida de las siete fuerzas básicas de la existencia eterna. El camino hacia allí va únicamente a través del despertar, es decir, del desarrollo de las siete fuerzas básicas, las que, como ya he dicho, están en el fondo del alma. Ahí están las raíces de nuestra existencia real. Las fuerzas espirituales del hogar eterno, de nuestro verdadero origen. Ich darf wiederholen. Unsere Wurzeln sind nicht hier und dort. Me permito repetir. Nuestras raíces no están aquí o allá, no están en la tierra. Nuestras raíces eternas están en el reino eterno de Dios. En lo más profundo de nuestra alma, somos seres luminosos eternos, seres espirituales eternos en el reino de Dios. Es nuestro hogar, es nuestra verdadera existencia. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Estimados espectadores, estimados oyentes, la oportunidad única de nuestra vida terrenal consiste en que por medio del desarrollo paulatino de nuestra verdadera vida vamos caminando hacia el interior del alma y encontramos en nosotros el acceso para comunicarnos con Cristo, nuestro Redentor. Con la ayuda del Cristo de Dios y a través de su energía, llegamos a la vivencia divina, la experiencia de que el Espíritu de nuestro Padre Celestial vive en nosotros, que Él palpita constantemente en nosotros y nos llama a través de Cristo. Venid todos a mí, a Cristo, los que estáis fatigados y sobrecargados. Yo, Cristo, os quiero ayudar y servir. Os quiero tomar de la mano y conduciros al Padre. En la verdadera enseñanza de Cristo no hay absolutamente nada sobre la institución Iglesia y que solo la fe basta. Por el contrario, Él, Cristo, nos enseñó que cada uno de nosotros es el templo y que el Espíritu de Dios vive en cada uno de nosotros. Ulrich sprach von der Gotteserfahrung, dass jeder von uns Gotteserfahrung erlangen kann. Ulrich ha hablado de la vivencia divina. Ha dicho que cada uno puede alcanzar la vivencia divina. ¿Y por qué? Porque cada uno de nosotros es el templo de Dios y porque en nosotros, en el fondo de nuestra alma, vive el amor de Dios. Entonces, ¿a dónde queremos ir a rezar? Como dijo Jesús, podemos retirarnos a un aposento tranquilo, orar hacia el interior, hacia el Espíritu de nuestro Padre Eterno. Si luego realizamos paso a paso nuestras oraciones, guiándonos en nuestra vida diaria por los mandamientos de Dios y por las enseñanzas de Jesús el Cristo, cumpliéndolos cada vez más, entonces cada uno de nosotros va llegando a la vivencia divina. Sentimos que Dios, el Espíritu del amor, vive en nosotros, el amor de nuestro Padre Celestial. Sentimos que somos hijos e hijas del reino de Dios, que nuestras raíces eternas están en el reino de Dios, que Jesús, el Cristo, nuestro Redentor, nos quiere llevar de regreso a nuestras raíces eternas. De pronto sentimos que el amor vivificante sube desde lo más hondo del alma. Eso nos da esperanza, nos da paz, Hacemos las paces con nuestro prójimo y notamos que cada día nos va mejor. Sentimos que lentamente volvemos a casa. ¿A dónde? Primero, paso a paso, a nuestro interior, porque vamos logrando la vivencia divina. Y luego, cuando llega el momento en que el alma abandona el cuerpo, nos vamos al cielo, de regreso al hogar del Padre, a nuestras raíces eternas. ¿No es esto maravilloso? Cada uno de nosotros puede lograr de verdad la vivencia divina. Estimado espectador, estimado oyente, haga la prueba. Aténgase firmemente a Dios nuestro Padre, quien vive como Espíritu en usted y en todos nosotros. Pruébelo. Recorra este camino simple y sencillo que nos enseñó Jesús el Cristo, y así llegará a sentir a Dios. Se sentirá más libre, más dichoso. Sentirá que el hogar le saluda a través de Jesús, el Cristo, nuestro Redentor. Estimado espectador, estimado oyente, lo que acabamos de escuchar de Gabriele nos demuestra que la enseñanza de Jesús, del Cristo, es algo maravilloso que cada uno puede probar si lo desea. Y si el hombre sigue seriamente con Cristo este camino a Dios, hacia nuestro Padre eterno, desarrollando nuevamente las siete fuerzas básicas del cielo en el fondo de su alma, encuentra así acceso al yo soy el que soy, a la vida, que es Dios, tal y como acabamos de escuchar. Y para esto no se precisa de iglesias de piedra ni de sacerdotes. Se necesita únicamente a Jesús, el Cristo. Únicamente Él nos puede conducir al Padre, pues Él ya nos lo dijo como Jesús de Nazaret. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él nunca habló de la fundación de una institución eclesiástica. Dios, nuestro Padre, es el amor. Él nos ama. Él nos llama a través de Cristo, nuestro Redentor. En esta conciencia ya nos enseñaba Jesús de Nazaret. Y en la actualidad, el Cristo de Dios habla su palabra profética a través de su instrumento. Sí, y nos podemos hacer conscientes una y otra vez que Dios, nuestro Padre eterno, nos dio sus recomendaciones fundamentales para la vida a través de Moisés con los 10 mandamientos y el sermón de la montaña a través de Jesús de Nazaret, y no a través de hombres de iglesia ni de clérigos. El Cristo de Dios y un servidor del Altísimo enseñan hoy nuevamente en detalle el Sermón de la Montaña, el camino de regreso al hogar del Padre. Este camino empieza con la fuerza básica del orden, que es el primer nivel. En la Escuela de la Vida para Dominar la Vida hemos hablado a menudo sobre el orden divino y hemos dado recomendaciones sobre cómo se puede aplicar y cumplir la enseñanza de Jesús el Cristo. Como seguidores del Nazareno podemos decir por experiencia que esta enseñanza es práctica. Cada uno la puede poner a prueba, pues en cada ser humano vive el Espíritu de Dios. El orden divino, el primer paso hacia el yo soy, el que soy, así como algunas indicaciones para reconocer la voluntad de Dios, fueron ya emitidos en el programa sobre la Escuela de la Vida para Dominar la Vida. El segundo paso es, como ya se ha mencionado, la voluntad. Quien busca seriamente la verdad, la encuentra cuando aplica en su vida terrenal lo que nos enseñó Jesús de Nazaret. Los cristianos originarios, los seguidores de Jesús el Cristo, han probado la enseñanza sencilla y simple del Nazareno, es decir, la han puesto en práctica. Ellos no pueden hacer otra cosa que aprobar las numerosas confirmaciones que llegan de todo el mundo, pues han experimentado algo muy semejante a lo que escriben muchas personas. Por ejemplo, nos va mejor, nos hemos vuelto más tranquilos y sensatos, y en la vida diaria estamos más conscientes de Dios. También muchos otros nos comunican que su vida se ha tornado positiva, ha vuelto la paz a la familia, y más de alguno escribe que ha encontrado un trabajo, pues se confió a Cristo haciendo paso a paso la voluntad de Dios. Quien aprende a reconocer la voluntad de Dios y a cumplirla paulatinamente, va perdiendo su ego cada vez más. La inteligencia humana estilizada en extremo disminuye, y con ella el palabreo sobre el yo, porque la inteligencia interna, la inteligencia absoluta, despierta a través de la vida en el Espíritu de Dios. Tal vez podemos repetir una vez más un par de frases. En el nivel del orden divino se enseña cómo podemos controlar los pensamientos, cómo podemos purificar nuestros cinco sentidos para orientarnos nuevamente a Dios, la fuente original en nosotros. Por consiguiente, en el nivel del orden, se trata entonces de ordenar los pensamientos, controlar las palabras y dominar los sentidos. Se nos enseñó y aprendimos a controlar nuestros pensamientos. Esto se refiere a los contenidos de los pensamientos, y controla tus palabras significa no parlotees sin pensar, sino que sé consciente de lo que dices. Y dominar los sentidos significa, si miro, por ejemplo, a un lugar determinado, ¿por qué miro precisamente ahí o allá? ¿Y qué pensamientos surgen entonces? Todo eso nos ayuda a refinar los sentidos. Surge una y otra vez la misma pregunta. ¿Concuerdan nuestros pensamientos, los que consideramos tan positivos, realmente con sus contenidos, y corresponden los contenidos también a la enseñanza de Jesús el Cristo? ¿Y están en conformidad con los 10 mandamientos y con el sermón de la montaña de Jesús de Nazaret? ¿No están escondidos por ahí pensamientos secretos, malintencionados o incluso pensamientos y sentimientos impuros y maliciosos? Lo mismo vale también para las otras percepciones sensoriales, como el gusto, el olfato y el tacto. Ahora continuemos con la segunda fuerza básica divina. Tomemos el segundo peldaño hacia la verdadera vida, la voluntad divina. La voluntad de Dios es el paso decisivo hacia la ética y moral más elevada. Si tomamos en serio las palabras del Sermón de la Montaña, entonces lentamente notaremos que, precisamente, su aplicación es de significado para la verdadera libertad que todos deseamos. El precepto central es: lo que quieres que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a ellos. O dicho de otro modo, lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas tú tampoco a nadie. Esto se refiere otra vez a los contenidos de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestra conducta en general. Una gran ayuda para llegar a la libertad sería plantearnos la siguiente pregunta. ¿Queremos que alguien piense sobre nosotros así como nosotros pensamos sobre él? O bien que otros hablen sobre nosotros, así como nosotros hablamos de ellos, o que nos traten así como nosotros los tratamos. Hay que hacerse presente que lo importante son los sentimientos, las sensaciones y emociones que están en el fondo de nuestros pensamientos y actos. Lo que no queremos para nosotros, no deberíamos hacerlo con nuestros semejantes, pues sin falta se hace presente la ley regresiva, es decir, lo que el hombre siembra vuelve inevitablemente a él, tanto en lo positivo como en lo negativo. Vivimos en realidad de manera muy peligrosa si nos alejamos de nuestro verdadero ser, de lo divino en nosotros, es decir, de nuestras verdaderas raíces que son, como ya hemos escuchado, el reino de Dios, la ley de la vida, las siete fuerzas básicas de los cielos. En la escuela de la vida hemos escuchado que cualquier emoción, por muy insignificante que sea, es energía. Y tanto la energía positiva como la negativa vuelven alguna vez a nosotros. Así cargamos no solo nuestra alma, sino también nuestras células corporales. Quien se esmere en seguir este camino hacia la conciencia cósmica sabe que cuando pensamos negativamente sobre el prójimo y le enviamos energías negativas mediante pensamientos, palabras y actos, nos atamos a él. Porque con nuestra conducta reforzamos en él posiblemente aspectos que tal vez le conducen a actuaciones o conversaciones que le pueden cargar y que le pueden apartar incluso de su camino. He aquí un ejemplo para una explicación más amplia. Hemos escuchado y aprendido que los cristianos rezan en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto significa que de muchas maneras nos podemos hacer culpables ante nuestro prójimo. Por ejemplo, si con los pensamientos que le enviamos, le impulsamos a hacer cosas que él de por sí no haría, y que las hace por influencia nuestra. Entonces puede ser que él tenga que pagar un castigo o cumplir una condena, o bien sufre incluso un accidente u otras cosas peligrosas. De este modo, nuestra complicidad en su falta, por haberle incitado a cometerla, se graba también en nuestra alma. Por consiguiente, como tú dijiste antes, vivimos de manera muy peligrosa, en tanto pongamos en primer lugar a lo netamente humano en nosotros, al ego, y tendamos trampas a otros con nuestra inteligencia humana estilizada de forma extrema. En las emisiones pasadas de la Escuela de la Vida para dominar la vida, hemos hablado mucho de la oración y también de que por las noches nuestra alma puede ir a niveles superiores para abastecerse de fuerza y tranquilidad y superar así el nuevo día como ser humano. Si de los niveles superiores hemos traído fuerza vital, entonces por la mañana nos es posible orar más profunda y fervientemente. Por supuesto que también es posible que por la noche el alma permanezca cerca de la tierra, ya sea porque el día pasado fue muy agitado, porque hubo mucho estrés, o porque terminó sobrecargado o frustrante. Entonces nuestra alma recoge, por supuesto, las vibraciones negativas correspondientes, de modo que por la mañana despertamos con sensaciones de inquietud y tal vez empezamos el día con tensión y malestar, por lo que nos resulta difícil rezar. En las emisiones pasadas sobre el dominio de la vida hemos hablado también de los pensamientos positivos, los que nos pueden preparar para un nuevo día. Hemos escuchado también hablar del rincón silencioso que nos deberíamos reservar en nuestro aposento, donde podamos orar tranquilos en la conciencia de que cada ser humano es el templo de Dios y de que Dios vive en cada uno de nosotros. Estimados espectadores, estimados oyentes, como somos el templo de Dios, como sabemos que Dios vive en nosotros, cada uno de nosotros puede llegar a tener vivencias divinas. Ya se han dado las condiciones para acercarnos cada vez más a Dios, nuestro Padre Celestial, en el fondo de nuestra alma. Más de algún espectador ha hecho seguramente experiencias personales con la oración del alma y ha podido reconocer que el alma ora más profundamente que el entendimiento humano. Hagámonos conscientes que Dios, nuestro Padre Celestial, que contempló y creó al ser espiritual que somos en el fondo del alma, nos conoce. Él sabe de lo bueno y menos bueno que hay en nuestra alma. Él conoce también el estado de nuestro ser puramente humano. Él es el espíritu omnipresente y sabio. Por eso, deberíamos orar llenos de fervor y agradecimiento y no repetir con la cabeza como siempre, yo quiero, yo quiero. Eso no sería una oración, sino una exigencia que no llega al alma. Por el contrario, el alma ruega, es más, agradece, porque siente que Dios está presente. Esta sensación interna de que Dios está presente tranquiliza al ser humano. De esta manera, se nos hace posible orar cada vez más profundamente, con lo que nos vamos sumergiendo poco a poco en la oración del alma. Ese es el verdadero camino, el camino hacia el corazón de Dios, para orar con fervor y agradecimiento. El camino hacia el fondo del alma va desde el exterior, del ser humano, hacia el interior. Nos tenemos que acercar a nuestra alma entonces, paso a paso, oración por oración. Solo entonces puede ella recibir nuestras oraciones y orar desde lo más profundo. La oración que va dirigida al corazón y al alma la llamamos también oración de purificación, porque si realizamos nuestras oraciones en la vida diaria, el alma se torna cada vez más luminosa y las células corporales se activan. Nos volvemos más vitales. Si nos queremos acercar a Dios, es decir, llegar a la vivencia divina, nos orientaremos cada vez más por los mandamientos de Dios y el Sermón de la Montaña de Jesús. Solo de esta manera ganamos más fuerza vital y la moral y ética superior que Jesús nos dio y nos da a conocer en el Sermón de la Montaña. Estimados espectadores, estimados oyentes, tomemos también conciencia de que somos peregrinos hacia el interior del reino de Dios, de la existencia eterna, hacia el amor y la bondad divina, hacia la máxima ética y moral, la que es realmente nuestra vida original, la vida eterna del ser espiritual en nuestra alma. Me permito repetir, aprendamos la oración profunda y ferviente del corazón y del alma, y alejémonos de la cantinela de una oración que no da frutos. Acordémonos de retirarnos a un rincón tranquilo, del cual Jesús ya nos enseñó. Vete a un cuarto tranquilo, cierra la puerta y ora a aquel que vive en ti. De este modo, Jesús nos demostró que tenemos que rezar hacia el interior, hacia el fondo de nuestra alma. Estimados espectadores, estimados oyentes, con esto nos despedimos por hoy de ustedes, sin dejar de recordarles el libro sobre esta emisión. con el título La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica. Le deseamos todo lo mejor para el tiempo venidero y nos despedimos con un cordial saludo en Dios. Und auf Wiedersehen.